tu cuerpo es casi yo. Dos vidas que se buscan entre la nieve. Ahora jazz. Música sin complejos. Para oídos sin prejuicios. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Ahora Jazz. Ya saben, el programa que está a casa, que la radio pública extremeña dedica al mundo del jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Con nosotros hoy, en el control de sonido, en la dirección técnica, Francisco Javier Rica. Y aquí frente al micro, como siempre, encantado de hacerlo, yo soy Javi del Barco. Bien, pues ya estamos aquí, como cada semana, aunque esta semana es especial para nosotros, sí, sí. Este miércoles 3 de octubre es el inicio de la séptima temporada de Ahora Jazz en antena, sí, sí, aquí en la radio pública extremeña. En fin, nosotros estamos pues especialmente contentos y nerviosos incluso. Sí, sí, ya digo, llevo aquí desde hace ya un rato que, en fin, un poco cabra loca. No sé por qué, supongo que sí, porque la emoción también del inicio de séptima temporada, pues sale aquí también el micrófono. El caso es que son la séptima temporada que iniciamos ahora, son 6 años ya largos los que llevamos aquí en esta casa. Pues encantados de acercarles esta música que tanto nos gusta y que forma parte ya de tantos de nosotros, ¿no? Y no solo de ahora. En fin, entre otras cosas, les vamos a hablar de que este año el Festival de Jazz de Badajoz, por ejemplo, la cita, la mayor referencia del jazz en vivo en nuestra región, llega a su edición número 25. Que no son 25 años de festival, porque el festival arrancó a mediados de los 80, hubo un par de años que no se realizó. Con lo que quiero decir es que la afición por el jazz extremeño no es de ahora, ni de hace 7 años, ni 10. Desde los 80 ya hay un pozo, una afición, un público que no solo demanda esta música, sino que además la disfruta y permite que haya conciertos, festivales, músicos cada día más. En fin, de todo eso vamos a hablar en esta noche y a lo largo de esta séptima temporada, claro que sí, de la que estamos pues súper contentos de iniciar en esta misma semana. Vamos a escuchar un primer tema para introducir la noche y luego les cuento la dinámica de este programa, que es especial hoy y el de mañana. We'll be right back. Y para empezar, empezamos con esta super energía, claro que sí, Palladium de los Weather Report en Heavy Weather, estamos hablando de finales de los 70, muchísima energía ahí, ¿no? Pues la que tenemos nosotros, la que traemos de nuevo a esta temporada radiofónica, a este nuevo curso radiofónico para Ahora Jazz que iniciamos en esta misma noche. Por cierto, cuando cumplimos nuestra edición 1162, la de esta noche de 3 de octubre. Y les decía que esta noche, el programa de esta noche va a servir para, bueno, pues organizarnos, o mejor, para presentarles de nuevo la dinámica de nuestros programas, las nuevas secciones, las que se quedan atrás, en fin, para orientarles un tanto de sobre nuestro espacio. Por cierto, seguimos estando en antena, ya saben, las noches de miércoles y jueves entre las 11 y las 12. Con Weather Report comenzamos. Ya saben que en este espacio dedicamos tiempo pues a toda la historia de esta música, al menos esa es nuestra intención, verter, pasar, difundir pues la historia de esta música desde sus inicios, pasando por tiempos medios. Dios mío, qué concepto nuevo, ¿no? El caso es que desde sus inicios en siglo pasado hasta el jazz de nuestros días, atendiendo fundamentalmente al jazz de nuestro país, concretamente al que se realiza en nuestra región y en Portugal, y por supuesto al resto del jazz que se realiza en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y nos queremos acercar especialmente este año a conocer el jazz que se realiza en países asiáticos. En fin, nos hemos dado, o en estas seis temporadas anteriores, pues en no demasiadas ocasiones nos hemos acercado a escuchar a músicos japoneses, chinos, coreanos, indios, en fin, allí también, sobre todo en Japón, hacen jazz de excelente calidad y sobre todo de excelente producción en cuanto a número, en cuanto a volumen, y también nos queremos marcar ese reto este año, acercarles también pues los nuevos talentos y los no tan nuevos. En fin, que vamos a dar paso nuevamente a la música y no podíamos continuar sin hacer referencia pues al padre de esta música, ¿no? Pues sí, les decía el padre de esta música, el trompetista Louis Armstrong, que todos los historiadores, aficionados, en fin, gentes del mundo del jazz, pues coinciden en definir como el padre de esta música. El propio Miles Davis decía que no hay nada que un trompetista de la época tocara que no hubiera tocado antes el señor Louis Armstrong. Eso lo decía a mediados de los 60. Y muchos a día de hoy, 2012... 3 de octubre, lo siguen manteniendo. En fin, un visionario y un tipo que sienta las bases de una u otra forma de esta música. Que, por cierto, bebía directamente de otro trompetista que fue uno de sus mentores y al que él tenía un cariño especial, que es el señor Keen Oliver. Bien, pues grabaciones de el 23 hasta el 26. Este Sugarfoot Stomp, que viene recogido en un disco compilatorio sobre la música del señor Keen Oliver, que ya les digo que era trompetista y que sirvió de mentor, o era uno de los modelos en los que se miraba el señor Louis Armstrong. De hecho, bueno, pues andaban codo con codo, hacían clases. Keen Oliver, obviamente, pues mayor que el señor Louis Armstrong. El caso es que nos acercamos en nuestros espacios a descubrir, a redescubrir y sobre todo a hablar de estos músicos que, bueno, pues no se escuchan al uso, ¿no? Si ya por ende el jazz no se escucha al uso en el resto de emisoras, es difícil. A día de hoy en Internet, bueno, pues sí, ¿no? Pero aquí en nuestra región, a través de las cadenas privadas, pues complicado lo tenemos. En fin, para eso también están los medios públicos, para hacer llegar contenidos que de otra forma sería pues francamente imposible hacerse con esos contenidos, con esas informaciones. El servicio público, yo creo que en toda regla. El caso es que nos adentramos en la tradición, en los inicios del jazz, a partir del el bop también dedicamos y centramos nuestros espacios casi de forma monográfica de cuando en cuando. En fin, organizamos nuestro espacio para dar cuenta y cabida de buena parte de la historia de esta música. Vamos a continuar escuchando a tipos clásicos, a referentes ineludibles de la historia del jazz, a través, por ejemplo, de la música del señor Duke Ellington. ¿Cuántas acciones tienes de ese negocio? Cuando termines la gira, tu representante y tú os volveréis locos para encontrar otra. Si es que la encontráis. No puedes ganarte la vida interpretando jazz en los Estados Unidos. Dizzy lo hace. Y Duke también. Pero tú no eres Dizzy. Y desde luego no eres Duke. Ni ellos yo. ¿Qué demonios tiene eso que ver? Yo no me estoy refiriendo a vuestras cualidades en el escenario. Todo el mundo sabe que tú eres el mejor. Hasta que te metes en líos. Y tú siempre lo haces. Bueno, años 20, estábamos con la grabación de King Oliver, nos hemos ido hasta finales de los 30, comienzos de los 40 con el anterior tema del señor Louis Armstrong, y ahora estamos pues también metidos directamente de lleno en los 40 a través de música del señor Duke Ellington. ¡Wow! Por cierto, aroma muy cinematográfico el de estos dos temas, este de Mush y este de Mini de Musher, ambos yo creo que están incluidas en Cotton Club, ¿no? La peli está famosa. Bien, pues eso es este espacio. Vamos a continuar y, por cierto, entre tema y tema escuchábamos el corte también de una peli, The Bird, de Clint Eastwood, ¿no? Creo que también fue en los 80, a finales de los 80, cuando se publicó esta sensacional película que versa sobre la vida de Charlie Parker. Película que le sirvió Forest Whitaker, creo que se llama, ¿no? Bueno, el protagonista, el que hacía de Charlie Parker, para llevarse un galardón en los Oscars y, por supuesto, la banda sonora de esta peli, pues que se llevó el Oscar en ese año, no sé si fue 88, 89, en fin, en mi cabeza tampoco ni mi memoria da para tanto. En cualquier caso, hablamos de Charlie Parker en ese corte cinematográfico. Vamos a escucharle ahora como otro de los referentes máximos, ineludibles, casi tanto más que el propio Louis Armstrong, a través de este Mush de Mush. Mm-hmm. Ahí tenía, Mush de Mush, con ese final de batería ahí, ¿no? Bueno, pues continúan aquí, ya saben, en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio, en este programa especial para nosotros, porque supone el inicio de séptima temporada de nuestro espacio aquí en la Radio Pública Extremeña. Ya saben que, por supuesto, también nos pueden seguir en internet a través de nuestros sitios propios, aquí en la casa, www.canalextremadura.es. Ahí se meten, acceden al portal general, con la tele y la radio por un lado, se meten en radio y nos buscan ahí entre los diferentes programas informativos, de cultura, de música, en fin, ahí estamos con nuestro espacio, con nuestro blog, que vuelve a estar en funcionamiento y actualizándolo pues semanalmente, no diariamente, pero sí casi casi, porque afortunadamente son cada día más las noticias relacionadas con el jazz a las que tenemos que atender, porque muchas de ellas, fundamentalmente todas ellas, tienen que ver con nuestra región y nosotros somos el altavoz, además estamos encantados de serlo. También nos pueden seguir en Facebook, ya saben, las redes sociales y tal, www.facebook.com/ahorajazz. Quizá también una de las vías de acceso, pues eso, más instantáneas, ¿no? Colgamos todos nuestros programas. Ya saben que no solo nos pueden escuchar en tiempo real, en vivo, a través de las ondas, sino también cuando mejor les venga, cuando les apetezca, a través de los podcasts y todas estas cosas de internet, de la escucha, te bajas el programita y lo escuchas cuando mejor te venga, accediendo a nuestra propia página web, como les decía antes, al blog, o accediendo al Facebook. Ahí colgamos el enlace que a partir de las 12 y 5 minutos aproximadamente de la noche, pues está ya colgado. Es decir, nosotros terminamos esta noche a las 12, pues a eso, a las 12 y 5, 12 y 10 minutos, ya está eso preparado y no, para que nos escuchen cuando mejor les venga. Continuamos adelante, y para esta séptima temporada también continuamos adelante con nuestros dos ítems que se desarrollan de forma horizontal en nuestro espacio. Les hablo del estándar de la semana, de esos temas que son clásicos, que forman parte del repertorio más estudiado y sobre todo más tocado y escuchado y venerado de la historia de esta música, y de nuestro favorito de la semana, que nosotros además lo tenemos ya desde hace ya un par de temporadas, focalizado en el trabajo de los jazzistas nacionales, por supuesto también de los jazzistas extremeños, que si bien no son demasiado, cada día son más. El otro día hablaba con un compañero catalán que me decía, bueno, es que aquí somos los que somos más que en Extremadura y somos más que en Murcia, pero porque somos más en número, entonces bueno, pues no hay otra. Con lo que me llevaba a decir que la relación de músicos de jazz de la región, la relación de actividad jazzística en la región, no distan demasiado, o es la normal en cuanto a número de habitantes que somos en nuestra región, que por ejemplo si lo comparamos con otra serie de comunidades como Cataluña, el País Vasco o la Comunidad Valenciana, que son las comunidades con mayor tradición y con mayor actividad jazzística. Sí, a pesar de los momentos que pasamos. Bueno, dicho esto, favorito de la semana, que en esta ocasión nos llega, por cierto, desde Comunidad Valenciana, a través del saxo tenor del señor Jesús Santandreu. Thank you. Ahí tenía nuestro favorito de la semana, Mustafa Sostenido, que a fin de cuentas es un arreglo sobre las armonías de Jan Steps, de Coltrane, del señor Jesús Santandreu, que incluye, por cierto, este tema, este Mustafa Sostenido, en Out of Cage, un trabajo que, si no me equivoco, es de 2008. En fin, estuvo por aquí, estuvo en Badajoz presentando este mismo trabajo el propio Jesús Santandreu, el Chiquete, con su grupo, presentando esta formación, porque Extremadura, dentro de lo que cabe, obviamente nosotros nos encantaría que fuera más, y también tenemos que quejarnos de en estos últimos momentos, que la gente en estos últimos meses, que la gente está empezando a echar atrás, pero en fin, ha gozado de una salida jazzística también fuera de lo normal, con conciertos quizás concentrados todos en la provincia de Badajoz, pero en fin, que hemos, a lo largo de estos últimos años, entre Festival de Jazz de Badajoz, Festival de Jazz de Almendralejo, citas jazzísticas en Cáceres, hemos visto por aquí pasar, en fin, no solo gran cantidad en cuanto a números, sino gran cantidad en cuanto a calidad musical. Por supuesto, también a través de los propios jazzistas extremeños, que son los que se encargan fundamentalmente de gestionar toda actividad. Les decía que continuamos adelante, no solo hablando de nuestro propio espacio, de la dinámica, de los contenidos que solemos pasar, de cómo nos organizamos, sino también de las actividades que realizamos fuera de este espacio sonoro de las ondas y de los hercios. Y es que, a ver cómo decirlo, sin que quede demasiado pedante ni así y tal, nuestra actividad trasciende a las ondas, y también desde el año pasado es nuestro interés formar, o al menos ofrecer una oferta educativa en cuanto a jazz en la región. A partir de esa idea creamos el año pasado los talleres formativos de Ahora Jazz, en colaboración con la Escuela y Banda Municipal de Música de Almendralejo, y a través de esos talleres, a los que se apuntaron pues casi 50 músicos de procedencia dispares desde Extremadura, incluso llegamos a tener alumnos de procedencia portuguesa, bueno, pues surgen dos orquestas de jazz, dos big band y un combo de música hard bop. Vamos a quedarnos con música, cuando menos, de Big Band para, en fin, ahondar en esta idea. Eso, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les decía? Big Band, que dos Big Bands que pusimos en marcha el año pasado en Almendralejo, que es donde centralizamos toda nuestra oferta educativa, y en colaboración directa con la Escuela y Banda Municipal de Música de Almendralejo, con el saxofonista tenor Narci González a la cabeza. Casi 50 músicos fueron los que formaron la familia musical, la familia de alumnos del primer año de nuestros talleres formativos. En fin, estamos a apenas un par de semanas de realizar las convocatorias pertinentes para las actividades, las diferentes actividades, combo, formaciones orquestales y talleres sobre teoría y análisis armónico y jazzístico. En fin, a un par de semanas de lanzar nuestra oferta educativa para este mismo año. Ya daremos cuenta oportunamente de lo que tenemos en mente, pues ya lo digo, en apenas un par de semanas, a través de nuestro propio espacio y los diferentes sitios web. Por continuar con la dinámica de nuestro espacio, ya saben que también nos pesan muy mucho las corrientes, las nuevas corrientes, bueno, y no tan nuevas, que se vienen trabajando fundamentalmente en Centro Europa. We'll be right back. Pues ahí tenían los Atomic, el grupo noruego que nos encanta y que, por supuesto, seguiremos escuchando aquí, en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio, concediéndonos de cuando en cuando, por supuesto, también con licencia free y dando tiempo a las expresiones de free jazz que se vienen sucediendo pues en diferentes puntos de nuestro planeta, como por ejemplo en Centro Europa, que nos gusta especialmente. Les decía que también la mirada es absolutamente exhaustiva a la escena jazzística nacional y portuguesa, y por ahí muestra un botón. jazz@canalextremadura.es. Pues con apenas 5 minutos por delante, hasta las 12 de la noche, cuando toque al final nuestro primer espacio de esta séptima temporada, vamos a continuar hablándoles de lo que nos interesa y que a fin de cuentas es lo que damos cuenta aquí en nuestro espacio. Hablamos de la historia de esta música, digamos que a través de sus diferentes etapas y estilo. La mirada es siempre exhaustiva y concisa, pero sin dejar a un lado la escena jazzística nacional, la portuguesa y, como no podía ser de otra forma, la extremeña, que, como les decía, afortunadamente cada día es más y mejor. Y para muestra también este botón, y es que por ahí de fondo suena música del saxofonista cacereño Luis Verde. Sí, de él venimos hablando, los habituales a este espacio lo conocen, la escena musical extremeña también lo conoce, un joven músico que se ha encargado sobre todo de formarse, de saber de qué va esta película del jazz, para tocarla en condiciones y para estudiarla, en fin, un tipo que lleva lejos de nuestra comunidad desde hace ya años, entre otras cosas porque en Extremadura la oferta jazzística es nula. Bueno, nula no, la iniciamos nosotros el año pasado a través de nuestros talleres, ¿no? Y nula me refiero a nivel institucional o pública, ¿no? Sí, es cierto que hay ya músicos desde hace años impartiendo clases particulares de determinados instrumentos, que si de saxo, de guitarra, de piano, de batería, pero no hay ninguna institución que ofrezca estudios de música jazz, que sí de música moderna. Los conservatorios de Almendralejo y Cáceres, en sus grados medios profesionales, pues ya vienen impartiendo, eso sí, música moderna, con todo lo que esa palabra conlleva, pues eso desde hace ya 3-4 años aproximadamente. El caso es que el señor Luis Verde acaba de grabar su primer trabajo como líder y nosotros mañana vamos a presentarlo con él, con nosotros como invitado, para que nos cuente de primera mano pues cómo se ha gestado todo este proceso de grabación y para poner sobre la mesa pues eso, el jazz que se realiza en esta ocasión no aquí en nuestra región, sino en Madrid concretamente, donde se ha grabado, para dar cuenta de eso, de la música que hacen nuestros jazzistas con orígenes cuando menos extremeños. Eso será mañana nuestro espacio de jueves. También queríamos engalanar de forma especial este inicio de séptima temporada. Sin dejar a un lado, ya saben, nuestros finales de mes, que siempre realizamos especiales dedicados también a nuestros propios músicos con el sobrenombre La Selección de... En fin, conciertos extremeños, monográficos, un montón de actividades, grabaciones que proponemos. En fin, estamos encantados de ser también otro de los vehículos fundamentales del jazz de nuestra región. Y eso lo hacemos posible a través de ustedes, a través de su apoyo y de su seguimiento. Lo dicho, nos marchamos con la música de Luis de Fondo. Hasta mañana, ya saben, aquí mismo, sitio mismo, ahora en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Adiós. Música negra favorito, todos los sábados a las 10 de la noche, Black Music, desde el Dr. G y sus secuaces, un programa que está dirigido por él, precisamente por el Dr. G y sus ayudantes, el Capitán Corazón de Ternera y su guía espiritual, The Reverend Turner. Desde Canal Extremadura Radio, el club privado del Dr. G. En principio de incertidumbre, seguimos teniendo muchas preguntas y bastantes respuestas, aunque lo mejor está por descubrir. Si las partículas elementales de las cuales está hecha la materia que conocemos, que solamente es el 4% de la materia del universo, digamos, estamos entendiendo una partícula que pertenece al 4%, pero ya queda un 96% de materia de la que sabemos absolutamente nada. Si te gustan las matemáticas, la biología, la física, la química, ecología, principio de incertidumbre, investigación y ciencia para todos los públicos. Los sábados a las 7:30 de la mañana o siempre que quieras en canalextremadura.es. Fonorama inicia nueva temporada y lo hacemos con las pilas cargadas. Volvemos con nuestros discos destacados, entrevistas a los grupos nacionales del momento, rescates del pasado, estrellas del mañana y siempre, siempre con la mejor música. Os espero sábados y domingos a las 9 de la noche, aquí en Fonorama, Canal Extremadura Radio.